FM Moreno 90.1. Estación de radio. Buen día para todos, ¿cómo les va? Bueno, aquí comenzamos una nueva semana en Recorte Informativo con reformas nuevas, ¿no? Nuevas incorporaciones aquí en la mesa de estudio. Tenemos otra visión, ¿no?, de la radio. Buen día, Cintia, ¿cómo te va? Buen día, Rodrigo, ¿cómo estás? Sí, adaptándonos también al nuevo espacio. Sí. Bueno, pero crecimientos, ¿de a poco uno va armando de otra manera para tener una situación más cómoda también, trabajar más cómodo? Claro, ahora yo puedo ver para afuera y ver si está lloviendo o no, si salió el sol, si está nublado. Lo puedo ver a Diego, a Vicky, a Martín, puedo ver a todos de acá. Está re contento, ¿ves para allá? Rodrigo, ¿viste? Se ríe, tiene una cara de felicidad. Bueno, sí, está bueno, ¿cómo quedó, hermano? ¿Qué hay para hoy? Dice. ¿Qué hay para hoy? Buena pregunta la de Diego. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Varias cosas. En el día de ayer se esperaba, Cintia, la visita del ministro de Salud, Claudio Sim, el mediático ministro de Salud. Finalmente no pudo venir, suspendió su visita, pero en su lugar llegó el subsecretario de Coordinación de la Salud, Alejandro Colia, que bueno, estuvo recorriendo el hospital y toda la provincia de Buenos Aires para ver si los hospitales están en la forma adecuada para sostener la demanda frente a los casos de gripe A y a la espera de un nuevo pico, ¿no?, que todos dicen que puede comenzar en estos 15 días aproximadamente. Sí, se manifestó. La intención era también por parte de los directivos del hospital Mariano y Luciano de la Vega. Se encontraban el doctor Eduardo Bustamante, Domingo Macarone, también allí presentes, donde hicieron una recorrida por el hospital para mostrar cómo era el funcionamiento ante esta crisis sanitaria también que se evidenció con la llegada de esta pandemia aquí a la Argentina, la gripe A, H1N1, como se ve también a nivel nacional y como ya lo dijeron en las salitas también de los barrios, la cantidad de consultas ha disminuido y se evidenciaba también en la cantidad de gente que había ayer en un hospital, porque, bueno, ante la información que se brinda por los medios de comunicación y por la publicidad también oficial, la gente no asiste a los hospitales y se queda en sus casas en los primeros síntomas de congestión o relacionados con una pequeña gripe que puede ser o no gripe A. Gripe A, finalmente. Porque esto depende de cómo está, en este caso, el organismo de cada uno y cómo los anticuerpos reaccionan frente a esta gripe. Bueno, también relacionado con esto hablamos con el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, Oscar Marrelli, porque ustedes habían escuchado aquí el día viernes, si no me equivoco, sí, el día viernes, que el sindicato había solicitado a la municipalidad barbijos, alcoholes en gel y algunas medidas de higiene para los trabajadores municipales, ¿no? Para todos los trabajadores municipales. El día viernes, que justamente fue asueto sanitario, recorrieron las 36 unidades sanitarias y el obrador municipal y allí pudieron entregar algo de lo que habían conseguido ellos por su cuenta, porque finalmente la municipalidad no entregó nada de lo que estaban solicitando. Bueno, estos serán algunos de los temas. También está la columna de Eduardo Lucita en la mañana de hoy. Había una chica desaparecida desde la semana pasada en el barrio de Villanueva que finalmente, bueno, en el día de ayer recibimos la noticia de que apareció, ¿no? No sí, la encontró. Apareció en retiro, la vieron aparentemente, según lo que nos informaron, igualmente vamos a estar hablando con la madre de Sabrina. Aparentemente un vecino la encontró en retiro y le comunicó a la familia donde estaba ubicada y allí pudieron reencontrarse junto con su familia. Igualmente vamos a estar charlando más tarde con la mamá de Sabrina. Y tenemos igualmente el testimonio también para escuchar qué es lo que estaba pasando, porque justamente el día viernes nosotros pudimos hablar con la madre cuando la chica todavía estaba desaparecida, así que igual vamos a compartir algunos audios de cómo fue el momento en que desapareció. Bueno, estos eran algunos de los temas para la mañana de hoy. ¿Te parece que arranquemos, Cintia? Sí. Arrancamos nomás. Si se quiere comunicar con nosotros, lo puede hacer al 466-6559, solamente por teléfono de línea. 16 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Buen día para todos. ¿Y por qué caminamos del mismo lado dando lucha desenmascarada? Hay otra forma de informar, sin condicionamientos. Hay otra forma de comunicar, sin multimedios. Hay otra forma de opinar, sin presiones. Recorte informativo. El otro periodismo. Novedad. esto ha sido todo por hoy. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, Estación de Información. Aquí estamos nuevamente al aire, ya está todo el equipo de Recorte Informativo en la mañana de hoy. Bueno, y uno de los temas que le decíamos al comienzo del programa está relacionado con la gripe asiática y que todavía está trayendo consecuencias, ¿no? Digo, al principio lo que parecía estar contenido desde la municipalidad cuando se anunciaban distintos decretos, distintas medidas que se tomaban. Bueno, por otro lado hay otras medidas que no se han tomado y sobre todo ante el pedido de los trabajadores, y en este caso representados por su gremio, ¿no? El sindicato de municipales había solicitado primero el cese de actividades por 15 días. Este pedido no fue tenido en cuenta por la municipalidad, no fue aceptado. Evidentemente no fue aceptado. Y recordemos, luego, Rodrigo, que se esperaba el pico de cantidad de contagios esta semana y la semana anterior. Entonces también, como medida de prevención, se pidió por parte del sindicato de los municipales que se lleve adelante la suspensión de actividades, pero anteriormente se había pedido material para poder enfrentar esta enfermedad, como la utilización de alcohol en gel y barbijos. Claro, bueno, de esto no llegó nada, por eso en el día de ayer tuvimos la posibilidad de hablar nuevamente con Oscar Marrelli, que es el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales. Y bueno, ante la negativa y ante la no entrega de los alcoholes en gel y los barbijos, el sindicato compró por su cuenta y salió a repartir el día viernes pasado, 10 de julio, que fue declarado asueto sanitario. Recorrió las 36 salas de nuestro distrito y bueno, repartió lo que habían podido conseguir hasta el momento. Escuchémoslo a Marrelli. Bueno, sí, nosotros estuvimos recorriendo el día viernes, que fue asueto administrativo. Nosotros trabajamos normal el sindicato, así que recorrimos todos los sectores de trabajo, todas las unidades sanitarias, porque el área salud no paró. Y bueno, les habían provisto de muy pocas cosas a algunos sectores, como te decía hace un rato, barbijos solamente para los profesionales, ya sean médicos o enfermeros, pero la parte administrativa nada. Lo único que sí estaban, que tenían en algunos sectores con abundancia, era el alcohol en gel, pero guantes nada y bueno, elementos de limpieza muy pocos también, así que estábamos requiriéndole eso al ejecutivo para que pueda facilitarle a la brevedad. Entregaron muy pocas cosas, ¿Al sindicato? O no, han entregado directamente en las unidades sanitarias. O sea, nosotros llevamos por nuestra cuenta alcoholes en gel para los sectores donde estaba faltando, que era lo único que pudimos conseguir. O sea, guantes y barbijos no pudimos conseguir nosotros acá en la zona, así que lo único que sí le pudimos acercar era el alcohol en gel. Y mientras tanto, el trabajo, ¿cuál fue? O me decías que también estuvieron en el Obrador, que consiguieron vacunas antigripales. Sí, nosotros en el día de hoy a las 6 de la mañana estuvimos en el Obrador Municipal aplicándole vacunas antigripales, la vacuna antigripal, la común, ¿no? La que se da todos los años. Esto fue algo que nos consiguió Gustavo Seba, que está dentro del directorio del IOMA, por la parte gremial. Nos consiguieron 500 dosis de vacunas antigripales, así que bueno, fuimos con un grupo de compañeros y enfermeros a hacer la vacunación en el Obrador. Y todas las dosis que nos quedaron, de los que no se aplicaron allá, se están aplicando acá en la entidad gremial. Bueno, como escucharon, el sindicato mismo compró lo que pudo por su cuenta, lo otro lo consiguió a través de IDOMA, como decía Marrelli, y salieron el día viernes a recorrer todas las unidades sanitarias y a vacunar en el Obrador. ¿Cuál es el siguiente audio está relacionado con esto? ¿Cuál es la situación de los trabajadores? ¿En qué condiciones de higiene se encuentran, no? ¿De qué manera se previene los contagios? Bueno, lo que dice Marrelli es que están en las condiciones que no deberían tener a la hora de trabajar. Por ejemplo, los trabajadores que están recolectando la basura a la mañana en la calle, lo que usted ve barriendo. Bueno, ninguno cuenta con guantes, por ejemplo, Cintia, para realizar su trabajo, ¿no? Algo tan necesario para la tarea que se realiza, ¿no? Escuchemos directamente el audio de Oscar Marrelli, en donde explica cuál es el ánimo de los trabajadores. A nivel general se encuentran muy desprotegidos por la sencilla razón de que no se les están entregando ni guantes a la gente que anda haciendo la parte de recolección, no se les entregan los botines correspondientes. Bueno, eso es una licitación que está a punto de ser entregada, pero bueno, mientras tanto la gente sigue con calzados no acordes ni adecuados para el trabajo que están ejecutando. Y bueno, en diferentes sectores también la provisión de elementos de profilaxis o de higiene para los sectores tampoco se ha provisto la cantidad necesaria para poder contemplar la situación que estamos viviendo. ¿Y en las unidades sanitarias también se vivía esto el día viernes cuando fueron ustedes? Sí, por supuesto. O sea, hay una carencia por parte de provisión de elementos de higiene, como digo siempre, hago mucha mención en esto. Así que me parece que el Ejecutivo tendría que poner un poquito más énfasis en este trabajo porque estamos tratando de preservar y de cuidar a nuestros compañeros y a la comunidad en sí. Porque si bien se suspendieron muchas actividades municipales, ¿no?, aquí en Moreno durante el mes de julio o algunas hasta el día de hoy, ¿no?, hasta el 13 de julio, ¿por qué crees que no se suspendió la actividad municipal toda durante 15 días, entendiendo el reclamo o el pedido desde el sindicato, ¿no? Sí, nosotros el viernes este que pasó, no el anterior, presentamos una nota en la cual solicitábamos 15 días de cese de actividades laboral para lo que es toda la administración pública, teniendo en cuenta de que se tuviera las guardias en las unidades sanitarias y en el hospital. Bueno, no fue respondida favorablemente la solicitud nuestra, por lo tanto volvimos a insistir porque se les provean de los elementos necesarios para la profilaxis de todos los compañeros. Bueno, allí pasaba la palabra de Oscar Marrelli, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, con esta situación que se está resolviendo a medias, ¿no? Por un lado, el sindicato hasta el momento hace lo que puede. Ayer veíamos algunas notas donde le solicitaban al intendente justamente lo que se necesitan en las salas y en algunas áreas de trabajo de dependientes de la municipalidad, como el Obrador. Y por el otro lado también veíamos que hay una intención por parte del municipio de no prestar la atención a cuáles son los reclamos, ¿no?, de los trabajadores municipales. Pero no relacionado solamente con el gremio. Aquí cuando se plantea que los trabajadores no tienen guantes, bueno, eso ya es una falta grave, ¿no? Va más allá de un sindicato quizás, ¿no? Va en la responsabilidad que debe tener el Ejecutivo en darle las herramientas necesarias a su trabajador, al que contrata, para que pueda garantizar un trabajo, ¿no? Un trabajo digno, que no está acorde tampoco con el sueldo, ¿no? Si vamos se venía reclamando, claro. Bueno, que queda latente también el aumento de sueldo que se pedía desde el año pasado y que se reanuda este año, teniendo en cuenta que ya estamos en julio. Ayer hablábamos, relacionado nuevamente con la gripe A, que era los insumos que se pedían por parte del sindicato para afrontar esta pandemia, hablábamos con autoridades de la provincia y desmentían una actitud de improvisación ante la gripe A H1N1, cuando en realidad en la práctica se observa, porque no se tienen materiales necesarios y en muchas ocasiones la actividad que se va desarrollando para poder equiparar esto no es la suficiente o en algunos casos se contradice. Por ejemplo, el tema de la educación. Las escuelas se cierran, pero sabemos que los chicos pueden ir a determinados lugares, en este caso el shopping Nine, cuando hablaban, o los trabajadores que no cesaron, siguieron las actividades. Entonces, al ser una enfermedad nueva, la improvisación para tratar de prevenirla también se ve plasmada en las actitudes que hay por parte del Estado, a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal. Bien, sí, está claro, ¿no? Que, bueno, recordaba en el tema relacionado con las escuelas, cómo se improvisó en la entrega de bolsones de mercadería, que no funcionó en casi ninguna escuela, que las madres tuvieron que ir varias veces a buscar la comida y no estaba, y la comida es de tercera calidad para ponerle un rango, ¿no? Lo que se entregó. Bueno, ahí también se improvisó. Así que hay varios temas para hablar en cuanto a lo que se hizo ya desde los gobiernos nacionales, provinciales y municipales. Bueno, este será uno de los temas también a seguir de cerca. Vamos a ver cuál será la actitud que tome de ahora más el sindicato con respecto al Ejecutivo. Y también relacionado con la gripe A, nos quedan varias cosas para compartir de lo que ocurrió en el día de ayer en el hospital. Apellidos, cargos, responsables. El Estado es una estructura que todos podemos conocer. Comuníquese al 466-6559, porque la información le pertenece. Recorte Informativo. Información que necesitas. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Honduras. Ultimátum de Zelaya. Mientras Honduras recuperaba su ritmo normal luego de dos semanas de manifestaciones y con un toque de queda que regía cada noche, el presidente Manuel Zelaya dio ayer un ultimátum al gobierno de facto de Roberto Micheletti para que lo restituya esta semana en el poder, bajo amenaza de tomar otras medidas y considerar fracasado el diálogo que promueve Costa Rica. En virtud del incumplimiento de las resoluciones emitidas por la OEA y la ONU en cuanto al restablecimiento del orden constitucional y el retorno incondicional del presidente depuesto al gobierno, damos un ultimátum al régimen golpista para que, a más tardar en la próxima reunión que se realizará esta semana en San José de Costa Rica, se cumplan los mandatos expresos de las organizaciones internacionales y de la Constitución de Honduras, demandó Zelaya al leer un comunicado en la embajada hondureña en Managua. Nacionales. Para la UIA, en lo que va del año, se perdieron 222.000 empleos. La Unión Industrial lanzó su propio plan económico en el que reclama que el país recupere la competitividad que tenía en 2003, que se reformule el INDEC y que se termine el conflicto con el campo. El estudio tiene 52 páginas, sumando los anexos estadísticos, y prevé llegar al 2016 con una tasa de crecimiento del 6%, una tasa de desempleo del 6% y un PBI per cápita de $15.000. El documento propuso que para que haya una política fiscal sustentable a largo plazo, el gobierno debe instrumentar un shock de confianza y consideró imprescindible regularizar el INDEC, fundamental también para evaluar adecuadamente el impacto de las medidas económicas. En cuanto a lo que el documento identifica como política productiva, el extenso informe propuso resolver el conflicto con el sector agropecuario y, aunque no se refirió a las retenciones, sí propuso que no se creen nuevos impuestos y evitar incrementos en alícuotas. Provinciales. Córdoba. Duro combate contra el fuego. Más de 180 efectivos de 24 dotaciones de bomberos de la zona serrana de Córdoba, además de los aviones hidrantes del plan de manejo de fuego, trabajaron más de 12 horas ayer y al cierre de esta edición habían logrado controlar los focos más importantes de los incendios en la zona del Valle de Punilla. No obstante, continuaba la alerta ante la posibilidad de que se reavivara el fuego por los vientos. Se logró controlar el foco más importante en cercanías de Cuesta Blanca

estación de información. Los martes a las 20 horas. Perfiles. Con la conducción de Rubén Bustamante. Entrevistas, análisis y opinión de la política local y nacional. Perfiles. La otra cara de la política. Martes, 20 horas. Por tu estación de información. Caja de música, que es un poema de Borges, que Pedro Aznar le puso música a esta caja de música, con la participación de Mercedes Sosa. El aire de la radio se llena de música y palabra. Música y palabra. Música y palabra. Escritos en el aire. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Martes y miércoles a las 22 horas en FM Moreno. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. Nosotros aceptamos la resolución del Congreso Nacional, sea cual sea, porque queremos más institución, más democracia, y porque es la única forma que pueden convivir los pueblos. El hombre es esclavo de sus palabras. Recorte informativo. El otro periodismo. Si estás entre volver y no volver, si ya metiste demasiado en tu nariz, si estás como cegado del poder, tírate un cable a tierra. Y si tu corazón ya no va más, si ya no existe conexión con los demás, si estás igual que un barco en alta mar, tírate un cable a tierra. Y yo estoy a través del decreto 867/2009, Cristina Fernández de Kirchner designó como director nacional de estadísticas y precios de la producción y el comercio del INDEC a Norberto Itzkovich, un histórico del organismo, quien además está a cargo de la dirección de planificación y coordinación estadística. El nuevo cargo es estratégico y estaba vacante por la renuncia de su anterior director, quien se negó a avalar las mediciones del área. Se ocupa, entre otras tareas, de elaborar las cifras de producción industrial, construcción, servicios públicos, ventas de supermercados, centros de compras, precios mayoristas y de grandes empresas. Es, según lo que dicen todos los técnicos y lo que señalan, el área más importante dentro del INDEC. Y esto está relacionado directamente con lo que se está mencionando en estos últimos días. Guillermo Moreno, ¿se queda o se va de la Secretaría de Comercio Interior? ¿El gobierno lo ratifica o no? Bueno, Aníbal Fernández hoy salió a decir que es el nuevo jefe de gabinete, recordemos estos enroques que ha hecho la presidenta. Ha dicho que Guillermo Moreno va a seguir en su cargo. Y esto vuelve a generar una polémica. Nosotros lo venimos trabajando desde hace tiempo, todo lo que está ocurriendo desde el INDEC, intervenido desde enero de 2007. En estos últimos días se escucharon varias veces hablar en algunos medios a Graciela Bevacqua, que era la responsable y directora del IPC, del Índice de Precios al Consumidor, que Guillermo Moreno le había dicho en su ocasión, antes de enero de 2007, la inflación tiene que estar en cero, ¿no? De alguna manera, una forma metafórica, pero bueno, le indicaba que las mediciones tenían que ser muy bajas, una inflación casi de cero. ¿Esto por qué? Porque venía una época donde la inflación iba a comenzar a crecer, como se ve realmente, como lo siente cada uno en el bolsillo, que cada vez que va a comprar, cada vez que quiere acceder a los servicios públicos, los aumentos son notorios en todos los ámbitos, ¿no? No estamos hablando solamente de la alimentación, de los alimentos, sino relacionado con la indumentaria, relacionado con el consumo interno también. Bueno, todos estos aumentos que usted lo nota, bueno, para el INDEC no existen. Y nosotros a lo largo de estos 2 años y medio hemos tratado de trabajar por qué ocurre lo que ocurre, ¿no? ¿Por qué los índices se manipulan de tal manera? ¿Por qué no se comprende y no se atiende el reclamo de los trabajadores del INDEC, que todos los martes de cada mes realizan un abrazo repudiando las cifras que publica el IPC, dando una inflación mensual del 0,3%, 0,2%, algo increíble, porque justamente usted lo nota más que nadie cuál fue el aumento real del mes. Usted cuando hace las compras, cuando tiene que pagar las boletas de los servicios públicos, bueno, todos estos servicios usted sabe que aumentaron y mucho. ¿Qué dijo Graciela Bevacqua? Bueno, dice que uno de los que habló en contra de ella fue justamente, perdí el nombre, Alicia Melgar, que es la titular del INDEC de Uruguay, pero que junto con Ana María Edwin, que hoy actualmente es la directora del INDEC, han salido a repudiar lo que reclama Bevacqua. Bueno, lo que reclama es lo que les venía diciendo. Justamente, Bevacqua, al denunciar la manipulación de los índices de precios al consumidor, es desplazada. Luego, intervienen, ubicando en ese cargo a Ana María Edwin, y a partir de allí comienza la manipulación de datos y el desplazamiento de otros 14 trabajadores. A partir de las 13 horas, hablando de lo que vos estás comentando recién, los trabajadores del INDEC van a realizar nuevamente un abrazo simbólico para reclamar el cese de la mentira, la transparencia y que se vaya la patota de Moreno, como bien, y la intervención. Bueno, esto que también venimos hablando hace tiempo con Raúl Llanesa, integrante de ATE, del INDEC, sí, trabajador, bueno, un técnico del área también de un área del INDEC. ¿Qué han dicho algunos funcionarios respecto de Guillermo Moreno, que está ratificado en su cargo? Dijeron, por ejemplo, Martín Lustó, ¿se acuerda de Martín Lustó? Ex ministro de Economía, que fue el que firmó la resolución 125 de las retenciones móviles. Bueno, Martín Lustó dijo, con Guillermo Moreno compartimos el mismo proyecto de país y queremos el mismo tipo de sociedad. Él es un gran colaborador. Carlos Fernández, ¿se acuerda de Carlos Fernández? Bueno, fue ministro de Economía hasta la semana pasada, pero no tuvo ninguna intervención porque todos saben quién maneja la economía del país, quiénes son los que resuelven las cuestiones económicas: Néstor Kirchner, Julio De Vido, Guillermo Moreno. Bueno, Carlos Fernández dijo, mi nombramiento no tiene que cambiar nada, mi relación con Moreno es buena y normal, voy a aportar todo lo que pueda para este país que quiero mucho, dijo Carlos Fernández. Y Sergio Massa dijo, hay opiniones que se tienen que quedar en privado, la sociedad no nos quiere ver discutiendo sino trabajando a diario para resolver sus problemas. Bueno, más allá de estas declaraciones, Guillermo Moreno queda ratificado en el cargo y en la mañana de hoy trataremos de hablar nuevamente con Raúl Llanesa y con los trabajadores del INDEC para ver cómo tomaron esta noticia, la noticia también de la incorporación de Itzkovich como a cargo de una de las áreas más importantes dentro del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Seguiremos de cerca de este tema a lo largo de la mañana y también en el día posterior. la intervención política de un gobierno que se dice garante de derechos humanos le miente y facilita así un clima de especulación que aquellos agoreros de siempre, los formadores de precios, utilizan para beneficiarse y para que no tengamos los argentinos los productos de la canasta básica a la altura de nuestros ingresos. Vos quédate tranquilo, conmigo nunca vas a perder. Recorte informativo, el otro periodismo. Cierre en la mañana de hoy al todo lo que está relacionado con la gripe A, por lo menos las últimas informaciones que se tienen al respecto. Le decíamos que en el día de ayer se esperaba la visita a partir de las 14 horas del Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Estamos hablando de Claudio Zinn, que está en su cargo desde diciembre de 2007, porque iba a recorrer el Hospital Mariano y Luciano de la Vega y cómo está funcionando ante esta pandemia de influenza H1N1. Y, bueno, ¿qué se necesitaba, sobre todo en el hospital? Finalmente no vino, se adelantó la visita, pero en este caso el que llegó desde provincia, desde La Plata, fue el subsecretario de Coordinación de la Salud, Alejandro Colia, que, bueno, estuvo haciendo una recorrida por el hospital. Cintia, vos pudiste estar allí. Sí, en horas del mediodía estuvo junto con los directivos del hospital, Domingo Macaroni, el doctor Eduardo Bustamante, que es el director asociado, en donde se explicaba un poco la metodología que se llevaba adelante dentro del hospital a la hora de enfrentar esta pandemia que se ha desarrollado en todo el país, en diferentes países. Bueno, hubo una distribución, en el hospital se planteó una distribución diferente a la que ya existía para poder equiparar o de alguna manera atender a toda la gente que iba al lugar en busca de una respuesta. También, lo que ustedes estuvieron trabajando el día viernes, el tema del hospital móvil, que se encuentra afuera del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, fue uno de los recorridos que hizo el subsecretario de Coordinación de la Salud. Y bueno, la intención era esa, era mostrar cómo se estaba trabajando en Moreno, y también comentarle cuáles eran las cosas que faltaban también en Moreno para hacer una solicitud al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y buscar que lleguen los equipamientos necesarios. Sí, bueno, por lo que tengo entendido y por lo que escuchamos, bueno, Rossi, por ejemplo, dijo, el doctor Rossi, dijo que no hacía falta nada por el momento en el hospital, ¿no? Esto fue, te dijo a vos, Cintia. Pero bueno, antes de seguir con lo que ocurrió en el hospital, vamos a hablar del INDEC. Está Raúl Llanesa en comunicación telefónica, así que hablamos directamente con él. Raúl Llanesa, buen día, ¿cómo te va? Rodrigo Pagala te saluda. Hola Raúl, ¿me escuchás? Hola. Bueno, trataremos de recuperar la comunicación telefónica. Estaba Raúl Llanesa, integrante de ATE y trabajador del INDEC, que justamente queríamos hablar con él para ver lo que estaba pasando dentro del INDEC y sobre todo lo que estaba ocurriendo ante esta nueva disposición del Gobierno Nacional a través de un decreto que fue publicado hoy en el Boletín Oficial de reemplazar a un técnico y ubicar en ese cargo a alguien de mucha cercanía con Guillermo Moreno. Ahora sí está en comunicación telefónica. Raúl, buen día, ¿cómo te va? No, bueno, hay un pequeño problema ahí en la comunicación. Problema técnico, ya lo solucionaremos. esto de las reformas en el estudio, quizás hubo un cablecito que quedó mal conectado, ¿no, Cintia? Puede pasar. Bueno, en el día de ayer entonces, en la recorrida, este subsecretario que vino, ¿cuál fue la impresión que vos viste que se llevó, Cintia? ¿Veía que estaba todo bien, que estaba todo normal dentro del hospital? Claro, había un orden que de alguna manera sorprendía, porque no es el habitual de todos los días. Las guardias no estaban llenas y los pasillos, como lo hicimos o lo comentamos a principio de año, también a lo largo de diferentes coberturas que hizo nuestro compañero Fernando Ochoa, siempre están llenos y la gente hace cola a partir de las 7 de la mañana, algunos antes. Bueno, ayer no pasaba esto, las guardias no estaban colapsadas y esto también se explicaba porque dicen, según las autoridades del hospital, que la cantidad de consultas por esta gripe ha disminuido. Bien, ¿te parece que escuchemos algunos audios de Alejandro Colia? Primero vamos a escuchar el audio número uno, que habla de la recorrida y, bueno, un análisis de cómo ha evolucionado la gripe A en estos últimos días del mes de julio. Sabemos que ha disminuido la demanda, sabemos que tenemos camas críticas disponibles en todo el ámbito de la provincia. Hoy por la mañana muy temprano recorrimos las 12 regiones sanitarias, obviamente por vía telefónica hemos valorado la situación, todas están en condiciones de poder asistir enfermos críticos y todas están en condiciones de administrar la droga antiviral o Celtamivir, así que de una u otra forma vemos que si bien estamos preparados, estamos con una expectativa armada frente a cualquier nueva ola que se pueda producir en función de la demanda, estamos satisfechos de lo que venimos haciendo en el ámbito de la provincia. Podemos decir que tanto el sistema público provincial como municipal, en lo que hace a la asistencia y en lo que hace a la prevención, están trabajando en forma mancomunada, optimizando todos los recursos, y transmitimos a la población fundamentalmente la tranquilidad que tenemos capacidad de asistir a este tipo de enfermedad y que estamos trabajando para disminuirla lo más pronto y lo más rápido posible. ¿En qué etapa está? ¿En etapa 6? Esa es la fase de alerta de la Organización Mundial de la Salud, sí. ¿Se esperan nuevos picos de gripe A? Estamos preparados para una nueva oleada. Lo cierto es que la circulación de este virus, como todos saben, no se conoce, no existe un manual de procedimiento, como dice el ministro Sin, y lo cierto que sí podemos garantizar que estamos preparados para cualquier contingencia. La segunda pregunta destinada al subsecretario de Coordinación de la Salud, Alejandro Colia, estaba hecha por nuestro compañero Fernando Ochoa y porque realmente al conocer la realidad que se vive todos los días en el hospital, sabemos que existía un colapso de esta institución sanitaria previa a la gripe A y por eso era la consulta acerca de cómo se enfrentó este colapso y cuáles fueron las medidas a seguir adelante. Escuchemos el segundo audio. Lo que hay que entender es que en esta etapa nosotros teníamos que hacer frente ya a una situación estacional como es la bronquiolitis, y que sobre esta bronquiolitis y otros virus que circulan en esta época del año se agregó esta epidemia. Lo que hay que decir y poner de manifiesto que no solamente este hospital, sino todos los hospitales de la provincia, ya sea de jurisdicción municipal o provincial, le han dado respuesta. Los hospitales no colapsaron y obviamente hubo que reprogramar la atención porque en algún momento la demanda fue muy importante. O sea, hubo una estrategia que en definitiva se pone de manifiesto en el sentido de que han bajado las consultas, se ha redireccionado y reordenado la oferta, con lo cual nosotros creemos que la respuesta ha sido más que satisfactorio. Cuando hablamos con los trabajadores de la salud nos dicen que no alcanzan los enfermeros, que está colapsado la parte de los profesionales. ¿Cómo se hace desde el Ministerio de la Provincia para encontrar soluciones a esta gravedad que ya lleva años, ¿no?, de colapso? Bueno, eso es cierto. Lo que sí te puedo decir que se vienen haciendo tomando muchas decisiones que son realmente más que importantes y trascendentes en ese sentido. En el ámbito de la enfermería, el ministro ha identificado desde hace mucho tiempo la necesidad de formar nuevos enfermeros. Y realmente hace 3 o 4 meses te diría que se puso en marcha la formación de enfermeros en el ámbito de toda la provincia, más de 4.500, con un financiamiento genuino de la provincia por decisión del gobernador. Con lo cual esto intenta resolver a mediano y a largo plazo, dar respuesta a esta problemática. Lo que sí es cierto, que hay que hacer un reconocimiento, pero muy, muy importante, a todos los trabajadores de la salud, porque han redoblado su esfuerzo, han redoblado su responsabilidad y no han escatimado esfuerzo para poder dar respuesta a una población que obviamente está sensible, que está preocupada y que, bueno, por eso no solamente recorremos los hospitales, sino los hospitales móviles y las carpas, sino que queremos acompañar a los que están en la trinchera, a los que están atendiendo a los enfermos. O sea, que no solamente hacemos un relevamiento de las necesidades, sino que los acompañamos desde el nivel provincial, visitándolos y acompañándolos todos los días. Fernando Ochoa le preguntaba ayer a Colia si no existió una improvisación por parte de las autoridades provinciales relacionadas con esta gripe. Bueno, hubo una negativa ante esta pregunta, pero sí se explicó las medidas que se llevaron adelante a partir de esta pandemia que se vive en todo el mundo. Ya nos acompaña en el estudio Rubén Bustamante. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Cintia? Buen día para vos y la audiencia. Esta palabra que se utiliza tan a menudo en la Argentina, lo de la improvisación, tiene que ver con experiencias anteriores, por supuesto, antecedentes que hay en nuestro país, en la provincia de Buenos Aires, en Moreno. No se tomó debida conciencia de lo que significaba la pandemia hasta tanto comenzaron a aparecer los primeros muertos y aquellas placas de Crónica, TN y los medios masivos de comunicación. Por lo tanto, no sé si habría que definir improvisación. Me parece que faltó un cierto criterio para darle una mayor entidad a lo que es la gripe A, H1N1, y las consecuencias son las que desde los ámbitos privados se me señalan que duplican la cantidad de muertos en la Argentina, lo que oficialmente reconoce el ministro Mansur. Y esta mañana escuchaba en una radio nacional decir que para la Organización Mundial de la Salud la gripe A está en una situación de incontrolable en todo el mundo, no solamente en la Argentina. Por supuesto, en materia de miradas, más allá de nuestro país, Brasil mira con mucha preocupación lo que sucede en la Argentina. Falleció un nene de 7 años que habría estado en la Argentina en el día de ayer en Brasil. Y esto lleva a que las medidas vayan más allá de los sanitarios, sino medidas de protección, que hay que ver qué resultados tienen. Ustedes han buscado en forma insistente y con una forma muy responsable, diría yo, de obtener los datos precisos de la cantidad de fallecidos en Moreno. Lo hemos trabajado desde distintos puntos de vista, no para obtener el número, sino para reconocer qué sucede en cada familia, cómo la psicosis tiene algún nivel de racionalidad. Y déjame decirte que en el día de hoy temprano pude chequear una información de que en Moreno se han producido 8 fallecimientos por gripe A H1N1. De hecho, Macarone, Rossi, Bustamante, también Galloso, han dicho que uno confirmado y 7 por confirmar. Pero si uno observa y repasa y recuerda que los 7 es por confirmar, hace 15 días que están esos 7, bueno, hoy me daban la cifra de una alta fuente del gobierno que 8 personas han fallecido en Moreno por esta pandemia. Muy bien, Rubén, estábamos escuchándote atentamente. Ayer hablábamos con Rossi, el doctor Rossi, y también con Eduardo Bustamante. Nos explicaba estos números que vos recién decías. Se decía que había 7 casos por confirmar, pero que había 120 muestras en el Hospital Malbrán, donde se estaban haciendo los estudios pertinentes de enfermos, no de muertes, para ver si realmente tenían esta enfermedad o no. El tema acá es cuándo creemos los datos que nos están brindando, si es ahora que se está confirmando los 8 casos de muerte, como vos bien lo decías. ¿Te parece que escuchemos el cuarto audio donde el doctor Colia habla de que no hay improvisación? El manual que hoy lleva adelante prácticamente todo el mundo, más allá de las situaciones muy particulares de cada geografía, de cada lugar, tiene que ver con lo que se viene trabajando con la Organización Mundial de la Salud. Y en el caso de la provincia de Buenos Aires, articula obviamente con el Estado Nacional y, por una cuestión de vecindad, con el gobierno de la ciudad autónoma. ¿Pero no hubo improvisación? Absolutamente no.

poder para Moreno. A través de un decreto publicado ayer en el Boletín Oficial, amplió las facultades en el organismo de un técnico que ha demostrado ser incondicional del polémico secretario de Comercio, Guillermo Moreno. A través del decreto 867/2009, Cristina Fernández de Kirchner designó como director nacional de Estadísticas y Precios de la Producción y el Comercio del INDEC a Norberto Itzkovich, un histórico del organismo quien además está a cargo de la Dirección de Planificación y Coordinación Estadística. El nuevo cargo es estratégico y estaba vacante por la renuncia de su anterior director, quien se negó a avalar las mediciones del área. Se ocupa, entre otras áreas, de elaborar las cifras de producción industrial, construcción, servicios públicos, ventas de supermercados, centros de compras, precios mayoristas y grandes empresas. Provinciales. Santiago del Estero. El ex intendente perdió las llaves de sus 12 cajas de fuertes. Las cajas fuertes y de seguridad secuestradas en la casa del ex intendente de Santiago, Julio Alegre, acusado de numerosos hechos de corrupción, no pudieron ser abiertas ayer porque el ex funcionario le dijo al juez que no recuerda las combinaciones y perdió las llaves de otras. Alegre hace 10 días renunció envuelto en un escándalo de corrupción por una defraudación millonaria a las arcas del municipio. De sus viviendas en Santiago se secuestraron documentación de inmuebles en Argentina y en el exterior, cajas fuertes, 4, de seguridad, 8, máquinas contadoras de billetes, camionetas, autos, cuatriciclos y artículos suntuosos. Alegre está acusado de ser el jefe de una asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, defraudación y violación de los deberes de funcionario público. Locales. Recorrida y análisis. Ayer al mediodía se esperaba la visita del ministro de Salud, Claudio Sin, al Hospital Mariano y Luciano de la Vega, que fue suspendida y en su lugar recorrió el centro médico el subsecretario de Salud del ministro, Alejandro Colia. Colia afirmó que la demanda en la atención ha disminuido y que los hospitales provinciales están preparados para afrontar un nuevo pico frente a la gripe. Sabemos que ha disminuido la demanda. Sabemos que tenemos camas críticas disponibles en todo el ámbito de la provincia. Hoy por la mañana muy temprano recorrimos las 12 regiones sanitarias. Obviamente por vía telefónica hemos valorado la situación. Todas están en condiciones de poder asistir enfermos críticos y todas están en condiciones de administrar la droga antiviral o Celtamivir, así que de una u otra forma vemos que si bien estamos preparados, estamos con una expectativa armada frente a cualquier nueva ola que se pueda producir en función de la demanda, estamos satisfechos de lo que venimos haciendo en el ámbito de la provincia. El subsecretario confirmó 63 casos en la provincia de Buenos Aires, aunque prefirió no entrar en detalles y apuntar a la prevención. En la provincia de Buenos Aires hay 63 fallecidos confirmados y obviamente hay casos sospechosos que estamos por confirmar. Lo cierto es que hay que ser muy medido a la hora de informar a la población. Por eso yo creo que el mayor énfasis hay que ponerlo en la medida de prevención y explicarle que en la provincia de Buenos Aires su sistema está preparado para todo lo que tiene que ver con la asistencia, con la prevención, con la provisión de insumos, con la provisión del medicamento, o sea, transmitirle la tranquilidad. Porque a la población de nada le sirve conocer una cifra más o una cifra menos. Le sirve conocer en realidad que la curva epidemiológica está haciendo una meseta. Y ese es el punto más importante para ellos. Por otra parte, el director del Mariano y Luciano de la Vega, Domingo Macarone, mencionó las reformas que se realizaron para afrontar la pandemia H1N1. En principio tuvimos que reacondicionar las puertas de entrada y los circuitos internos para la deambulación de pacientes. Siendo un hospital, lo que debíamos preservar era que la concurrencia al hospital no significara la posibilidad de una infección para el paciente. Sobre todo teniendo en cuenta, y ustedes lo sabrán mejor que nosotros, que esta enfermedad ha concitado mucho su expresión sobre las embarazadas. Así que preservando a las embarazadas precisamente y a los niños, es que hemos dispuesto unos circuitos especiales. A su vez, el director asociado Rubén Rossi reiteró que el pico máximo de la gripe en Moreno ya ha pasado, aunque se aguarda una nueva demanda masiva en la atención, para la cual el hospital está preparado.

siempre fugaz. Se come las primaveras. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Una primera plana de un diario esconde mucha más información de la que da a conocer. ¿Por qué será? Recorte informativo. Información que necesitas. Información que necesitas. Continuamos en Recorte Informativo. Hemos podido solucionar el problema con la comunicación telefónica. Era un simple cambio de cables. Bueno, rápidamente queremos contar lo que ocurrió la semana pasada, el día lunes 7 de julio, cuando en el cruce Castelar desapareció Sabrina Soledad Salto, una chica de 21 años, que fue enviada por su madre a realizar unos trámites, a pagar unas cuentas, y desde ese día había desaparecido. Lo que se conoció fue que ayer finalmente apareció, un vecino la reconoció, estaba en la localidad de Retiro, estaba perdida, y lo que vamos a escuchar ahora es el testimonio de la madre, Esther del Carmen Gutiérrez, que va a contar lo que ocurrió el día lunes con su hija, justamente cuando salió a pagar los trámites que le había encargado a su madre, y no pudo regresar a su casa hasta el día de ayer, que fue encontrada por los vecinos, no por la policía, que tampoco le informó a la madre que habían encontrado a su hija. Y yo le mandé a pagar unas cuentas y no pudo llegar a pagar mi hija porque desapareció mi hija ese día. ¿Esos trámites eran habituales, que ya lo hacía Sabrina en los meses anteriores? Sí, siempre lo hacía Sabrina, de ir a pagar las cuentas, de comprar cosas para su kiosco. Ella siempre era de hacer eso. ¿Ese día qué fue lo anormal, lo distinto a lo que sucedía meses anteriores? ¿La demora? ¿Cómo la se demora? La demora, que ella, si iba a comprar a las 10, ya 11 y media ella ya estaba, porque ya compraba todo lo que tenía que comprar. Nada más es eso. Y de ahí me llamaba la atención que no venía. Distinto, y ahora veo en tus entiendo que son constantes los que miran y resisten. Y ahora veo tus ojos y entiendo que son constantes los que miran y resisten. Bien, bueno, finalmente vamos a repetir la noticia en el día de ayer. Sabrina Soledad Salto, de 21 años, fue encontrada en Retiro, en la zona de los trenes, por un vecino que la identificó, seguramente un vecino del barrio de Villanueva, donde reside Sabrina. Y lo importante es entender que un vecino la encontró y que la policía en ningún momento le avisó a la madre, es decir, la familia de Sabrina se entera que ella había aparecido justamente por su vecino y no por la policía, que ya estaba enterada de que se estaba buscando a Sabrina justamente, porque la madre había presentado la denuncia. Así que para cerrar este tema y tratar en el día de hoy igualmente de hablar con la madre, vamos a escuchar el segundo audio donde Esther del Carmen Gutiérrez cuenta cómo fue la búsqueda y la denuncia que presentó en la comisaría segunda de la localidad de Trujuy. Me hizo las dos, que no venía, le dije a mi hijo, a Nicolás, que vaya a verla en el cruce. Por ahí le pasó algo, decía yo. Bueno, me dice, se fue. Y me dice, ¿viene? No, no estaba. Después fuimos a la salita, tampoco. Busqué por el hospital, tampoco. Y de ahí vine y hice la denuncia. Y de ahí me dicen ellos que tenían que esperar 24 horas para hacer la denuncia. Y bueno, yo esperamos las 24 horas, fuimos a la mañana y un vecino me dice, yo te acompaño, Esther, me dice. Me acompañó. Y le dice, mira, desapareció esta chica, así, así, le explicó que ya tiene 21 años. Ah, no, me dice, es mayor ya, me dice. No, dice, es mayor, pero es una chica que nunca tuvo relación para salir, así, dice, demorar a su casa. Y bueno, me tomaron la denuncia, me preguntaron si ella tenía novio, si había salido con alguien, las amistades, con nadie. Porque no, yo no veía a inicio que ella tenía novio. Porque una chica, si tiene novio, va a salir, viste, a encontrarse, digo, pero ni a bailar iba. Se fue a bailar una vez, pero 5 años, pero iba con los hermanos. Después nunca más fue a bailar. Y de ahí la buscamos, pues la buscamos nosotros, porque esa noche que se perdió ella, ese día, caminé toda la noche y nada, no pasaba nada. Bueno, y ahora sí, estamos en comunicación telefónica con Esther del Carmen Gutiérrez, la mamá de Sabrina Salto. Vamos a la presentación y, bueno, vamos directamente. Esther, buen día, ¿cómo le va? Rodrigo Pagalda y lo saluda. Sí, buen día. Bueno, finalmente en el día de ayer apareció su hija, ¿esto fue así? Sí, apareció Sabrina Soledad, acá en Retiro apareció ella. Buen día, Esther. ¿Cómo le va? Cintia Medina la saluda. Sí. ¿Cómo la encontraron a Sabrina? Nos llegó información que era a través de un vecino. De un vecino de acá vio que él venía de Lanús y resulta la vio en Retiro y le dijo, Sabrina, mira que te andamos buscando, dijo. ¿Y ella estaba perdida? Estaba perdida, porque lo quería encontrar al papá, decía, vio que como el papá dio una dirección de la Visa 31... Y ella decía, bueno, va a pasar por acá mi papá. El contacto era con el papá, que quería hablar con el padre. ¿Cómo está Sabrina ahora, Carmen? Ahora Sabrina está muy choqueada, ¿viste? Ella ayer la llevé al médico y gracias a Dios no tiene nada, ¿viste? Pero vamos a seguir con una psicóloga que mañana miércoles la atiende la psicóloga. Pero ella está medio asustada. ¿Y ella le pudo explicar qué pasó en estos 7 días que estuvo desaparecida? Que caminaba todo alrededor, viste, buscando, y terminaba en la terminal de ónibus, viste, allá en Retiro. Ahí se quedaba, buscaba grupo de gente, que haya más gente para estar sentadita ahí, viste. Tiene los pies a la miseria, de hinchada los pies, las manos, todo, viste. Carmen, ¿cuántos días ella estuvo dando vueltas? Desde el lunes hasta el domingo. ¿El domingo la encuentra este vecino? El domingo la encuentra a la noche. Bien, ¿y ella no fue secuestrada en ningún momento? No, le dijo nada de eso. En ningún momento. Ella dice que se perdió, que supo llegar hasta allá, pero no supo volver, porque no tenía nada, la plata perdió, todo, no sé. eso vamos a ver con el tiempo, viste, que lo que diga la psicóloga y todo eso, viste. Carmen, es ¿no hubo otras oportunidades donde ocurrió algo similar? ¿Es la primera vez que le pasa esto a su hija? Sí, sí, la primera vez que pasa eso. Una vez, viste, que fue, por eso a mí me llamaba la atención, que ella tenía para volver a la casa, viste, pero fue a apagar la luz, viste, y gastó todo, pero se vino caminando de Moreno a casa, viste, pero llegó a la casa. Así que ella no sabe viajar a la capital, lo que pasa. ¿Ella tuvo en algún momento un encuentro con el padre? Ella fue a buscarlo, pero en ningún momento se encontró con el padre. No, ningún momento. Ningún momento se encontró con el padre. Bien, y Carmen, ¿usted, la policía le dijo algo al respecto? Porque para mí la policía no la buscó. No la buscó porque realmente, viste, vos sabés lo que es Retiro, la policía que anda en Retiro y todo, ¿no? Sí, sí. Para mí la policía no la buscó en Retiro, mi hija. ¿Y ahora le dijeron si le van a brindar asistencia psicológica? ¿Se acercó a algún funcionario de la municipalidad? No, ninguno, ¿alguna asistente social? Ninguno de ellos, viste. Yo ayer, porque un vecino me dice, dice, ¿por qué no la llevamos al médico? La llevamos al médico, después vino la policía, me dice, mire que vaya al médico forense, qué sé yo, la chica y todo. Recién ahí, porque mi vecino le estaba explicando, viste. Sí. ¿Y no pasó nada de esto? No. Bueno, vino ayer a la tarde, a llevarme eso de las 5 a la tarde vino, porque dice que yo tenía que hacerlo eso por mi medio, viste, llevarlo, viste, a la clínica y todo eso a la chica. Muy bien, Esther, la última pregunta, ¿qué es lo que le dijeron los médicos? ¿Tienen que seguir un...? Un tratamiento, bueno, ahora mañana yo voy a saber qué le dice la psicóloga, viste. Está bien, ¿se están haciendo atender en una salita? No, ella va a atenderse con Verónica acá en el Hospital Viejo. Muy bien. Bien, bueno, y en el día de hoy entonces, Esther, su hija está con usted. Está conmigo, bien. Gracias a Dios, está conmigo. Bueno, le agradecemos mucho la comunicación telefónica y nos alegramos de que haya recuperado a su hija. Sí, gracias. Gracias, Fernando, también que se arrimó para hablar conmigo. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Le manda un saludo grande, nos dijo que la saludemos a usted de su parte. Sí, gracias. Bueno, muchas gracias, Esther. Hasta luego. Hasta luego. No se trata de oír. Es necesario comprender. No se trata de hablar. Es preciso comunicar. No se trata de correr. Es imprescindible detenerse y reflexionar. Recorte informativo. Información que necesitas. Para la libertad, sangro, lucho, pervivo, para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma a mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Cuba y Estados Unidos. Diálogo abierto. Las negociaciones entre Estados Unidos y Cuba sobre inmigración suspendidas en 2013 reanudaron hoy en Nueva York, indicó una agencia de prensa, un responsable en responsabilidad del gobierno estadounidense, quien detalló que las tratativas se llevarán a cabo en la sede de la ONU. En abril, el Departamento de Estado había anunciado que representantes de ambos países habían iniciado discusiones oficiosas a fin de intentar relanzar el diálogo bilateral. Y en junio, la Casa Blanca saludó la disposición cubana de reanudar las conversaciones, así como la instauración de un servicio de correo directo. Nacionales. Reforma política. Florencio Randazzo será el encargado de abrir mañana el diálogo nacional lanzado por la presidenta la semana pasada durante el acto por el Día de la Independencia en Tucumán. Así se supo ayer cuando el ministro del Interior anunció que invitará a unos 50 partidos con representación parlamentaria para conversar sobre una reforma política que fortalezca el sistema de partidos. La apuesta oficial con la que el gobierno busca recuperar la iniciativa política tras la derrota electoral ya genera controversias en la oposición. Aunque muchos partidos adelantaron que aceptarán el convite al diálogo, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica anticiparon sus objeciones. Para evitar reuniones multitudinarias, la convocatoria se dividirá en 5 encuentros que tendrán lugar en el Salón Norte de la Casa Rosada y en los que Randazzo oficiará de anfitrión. Provinciales. Córdoba. El médico multado por la vacuna experimental ya había sido investigado. El investigador Miguel Tregani, multado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, ANMAT, por probar una vacuna contra el neumococo en niños de Santiago del Estero, Mendoza y San Juan, fue investigado en Córdoba en 2003 por un caso similar cuando el intendente Luis Juez asumió el gobierno local. El entonces secretario de Salud Municipal y actual legislador provincial Raúl Jiménez ordenó una investigación que terminó con un sumario principal realizado a los integrantes del Centro de Desarrollo de Proyectos Avanzados en Pediatría, una institución civil presidida por Miguel Tregani. En esa época, este infectólogo lideraba el centro pediátrico privado y a la vez era jefe de departamento de pediatría en el Hospital Infantil Municipal. Locales. Búsqueda con resultado efectivo. El lunes 7 de julio, en el cruce Castelar, desapareció Sabrina Soledad Salto, una joven de 21 años que se disponía a realizar algunos trámites que nunca llegó a concretar porque luego desapareció durante 6 días. El viernes 10 de julio, en la puerta de su casa ubicada en Villanueva, Esther del Carmen Gutiérrez describió lo sucedido esa mañana en el cruce Castelar con su hija. Yo le mandé a pagar unas cuentas y no pudo llegar a pagar mi hija porque desapareció mi hija ese día. ¿Esos trámites eran habituales que ya lo hacía Sabrina en los meses anteriores? Sí, siempre lo hacía Sabrina, de ir a pagar las cuentas, de comprar cosas para su kiosco. Ella siempre era de hacer eso. ¿Ese día qué fue lo anormal, lo distinto a lo que sucedía meses anteriores? ¿La demora? ¿Cómo la demora? La demora que ella, si iba a comprar a las 10, ya 11:30 ella ya estaba, porque ya compraba todo lo que tenía que comprar. Nada más es eso. Y de ahí me llamaba la atención que no venía. Esther contó cuáles fueron los pasos que realizaron los familiares a horas de la desaparición de Sabrina. Eso a las 2 que no venía, le dije a mi hijo, a Nicolás, que vaya a verla en el cruce. Por ahí repasó algo, decía yo. Se fue. Y me dice, ¿viene? No, no estaba. Después fuimos a la salita, tampoco. Busqué por el hospital, tampoco. Y de ahí vine y hice la denuncia. Y de ahí me dicen ellos que tenían que esperar 24 horas para hacer la denuncia. Esperamos las 24 horas, fuimos. Y bueno, me tomaron la denuncia, me preguntaron si ella tenía novio, si había salido con alguien, las amistades, con nadie. Finalmente, el domingo 12 de julio por la noche, Sabrina apareció en la estación de trenes de Retiro, reconocida por un vecino que la acercó a la familia. En Recorte Informativo hace minutos, su madre, Esther del Carmen Gutiérrez, confirmó que su hija se encuentra en buen estado de salud y que recibirá atención psicológica. Fue la estación informativa de FM Moreno.

apareció el diablo antiguo, largo y flaco, hediendo azufre el maligno. ¿Qué desea el que me busca? El amor de las mujeres, el caballo que yo envidio. Buena suerte para hacer trampa y buen ojo para el cuchillo. Y la caja que ve en mis manos, que emite el mejor sonido. Muy bien, continuamos en recorte informativo, 47 minutos pasaron de las 10 de la mañana y está en comunicación telefónica ya nuestro compañero y ya integrante de recorte informativo, Eduardo Lucita. Así que le damos la bienvenida, Eduardo Lucita, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo le va a ustedes? Muy bien, bueno, aquí estamos en nuestra mesa de trabajo y analizando las repercusiones, ¿no?, de este llamado al diálogo de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El sector empresarial esto lo ve como positivo, pero hoy leíamos algo que me parecía interesante compartirlo con usted. La UIA, ¿no?, la Unión Industrial Argentina, presentó un informe, tiene como un plan elaborado, donde habla de 222.000 despidos ya en lo que va de este año, finales de 2008 y comienzo de 2009. Digo, como toda una antesala a la hora de sentarse a hablar, ¿no?, o a dialogar, ¿no? Sí, bueno, lo primero que hay que decir que esta es la primera muestra del impacto electoral, ¿no? Exactamente. En respuesta al impacto electoral, el gobierno saca esta mesa de diálogo con los partidos políticos para una reforma electoral, que en realidad, frente a la situación social existente, no tiene ninguna importancia, ¿no? Es totalmente secundaria. Pero al mismo tiempo está llamando a, ¿cómo se llama?, este organismo social que tienen para empezar a discutir también con los empresarios y con los trabajadores. Y al mismo tiempo Moyano está pidiendo que convoquen al Consejo del Salario Mínimo para aumentar al menos el salario mínimo, que está recién en 1.420 pesos, ¿no? Por algunos trascendidos, su propuesta sería incrementar el mínimo en un 20%, ¿no? Pero acá lo que está claro que está en discusión una serie de cuestiones, pero hay que ver si se pone en la agenda de discusiones la problemática social, que hoy se compone por el incremento de la pobreza, se compone por la destrucción de empleos y se compone también por el problema salarial. Estos tres problemas hay que tomarlos en conjunto y hay que ver hasta dónde hay aceptación de esto, tanto del gobierno como de los sectores del capital, de las distintas fracciones del capital y del trabajo. No me planteo el tema de los partidos políticos en el diálogo porque están todos queriendo llevar esto al Congreso, ¿no? Con lo cual ahí en el Congreso no sale nada interesante para los trabajadores en la situación que hay, ¿no? Me parece que es mucho más importante las otras reuniones que va a haber. Pero claro, ahí se plantea, acá han salido fortalecidas las corporaciones del proceso electoral, ya sea la UIA, ya sea el bloque agrario, que se siente el gran triunfador y va de nuevo por el tema de las retenciones. Pero Eduardo, aquí, pero en esta mesa, sí, de discusiones va a haber un tiroteo también, porque hay muchas provincias que están en rojo y los gobernadores triunfantes van a exigir una mayor participación de la redistribución federal. Algunos quieren también participar del impuesto al cheque. O por otro lado, hay empresas que están planteando un aumento de costos, por lo tanto quieren más subsidios, especialmente por el tema de las tarifas. El gobierno ha dicho que quiere reestructurar toda la problemática de los subsidios, así que va a haber un tironeo muy fuerte sobre una caja que en este momento está dando muestra de que se está agotando, la caja del superávit fiscal, ¿no? Buen día, Eduardo, ¿cómo le va? Buen día, Cintia, ¿cómo le va? Bien. Hablábamos de las consecuencias o las repercusiones luego de las elecciones y también de las medidas cuando la presidenta habla de diálogo, de llamar al diálogo con sectores de la política y también empresarios. Parece que se acentúa de alguna manera una política económica de ocultar datos a través de la designación que hubo hacia el director nacional de estadísticas y precios de la producción y el comercio del INDEC, Norberto Iscovich. Es como que se acentúa esta idea de ocultar datos a nivel de economía. No hay una modificación en la política económica. Sí. Por lo menos no hay modificación en cuanto al sistema informativo. En eso sí, en el resto vamos a ver qué es lo que pasa. Todavía el nuevo ministro de Economía solo ha dicho que no se piensa por ahora volver al fondo. Sí, pero al no conocer los datos reales de una situación económica, ¿cómo se actúa? En realidad, uno no puede decir que el gobierno no conoce los datos. Debe tener datos reales y da a conocer otros. No, pero no se puede decir. Si alguien está en condiciones de conocer los datos reales, es el gobierno, que tiene todos los mecanismos a su mano para conocerlos, ¿no? Pero también hay distintos indicadores. Fíjense, por ejemplo, el gobierno da unas cifras de inflación que nadie le cree. Pero sin embargo, cuando fija el techo para las paritarias, siempre es muy superior al índice de inflación. A pesar de que uno puede decir, es un techo que no alcanza el verdadero nivel de la inflación. Pero de todas maneras, es mucho más que el que da el INDEC. Por lo tanto, hay un reconocimiento implícito de las cifras, ¿no es cierto? Ahora, es cierto que todo este problema, que empezó como un control de los datos de la inflación, se va ligando a los datos de la pobreza. Ahora está en cuestionamiento la misma cifra del PBI, porque como el PBI se conforma con los precios implícitos de la economía, esos precios son los que está dando el INDEC, de forma, o en última instancia, hoy no es confiable ninguna cifra que da el INDEC, ¿no? Y esa es una problemática para cualquiera que quiera planificar a 3 o 4 años para adelante. Ahora, probablemente el gobierno a esto no le preste importancia porque tiene un ministro de planificación que no planifica, que vive el día a día, la semana, ¿no? Acá no hay ningún proyecto de largo plazo, ni tampoco de mediano plazo. Lucita, sí. Por ejemplo, a la hora de sentarse a dialogar, ¿no?, o a negociar, mejor dicho, entre el sector empresarial, el gobierno y los sindicatos, ahí, ¿qué cree que propondría cada espacio? Porque se sabe que desde la CTA, por ejemplo, ya intentaron presentar los proyectos para que se anulen los despidos, es decir, no haya ningún tipo de despidos más, por lo menos para todo lo que queda de esta crisis capitalista que va a permanecer durante el 2010. ¿Hay otras opciones a la hora de sentarse a dialogar? Yo no sé si la CTA presentó un proyecto. Planteó la emergencia laboral y prohibir los despidos y suspensiones por 6 meses. Yo lo que sé es que la diputada Liliana Olivero, que es de Izquierda Socialista en Córdoba, presentó un proyecto en este sentido. Yo lo que sé es que Vilma Ripoll, sin ser exdiputada, digamos, es legisladora de la ciudad, pero ha presentado en la Cámara un proyecto en el mismo sentido. No, por ejemplo, Horacio Meguira, que es abogado y economista e integrante de la CTA, lo dijo aquí en el programa, que ya han presentado esto de que se prohíban los despidos por 6 meses. Ah, sí, bueno, no lo sé. Pero la verdad que, bueno, ahora acaba de decir Pino Solanas que su bloque va a presentar un proyecto de despidos por 180 días, pero solo para las grandes empresas. O sea, es muy extraño porque todo ese espacio responde al CTA, ¿no es cierto? Sería lo que presentaría Pino Solana, estaría por debajo de lo que presentó la CTA en ese caso. Pero es muy raro que no lo den a conocer, ¿no? A lo mejor está presentado y yo lo desconozco, ¿no? Pero lo que es cierto que un proyecto de ese tipo difícilmente pase por el Congreso si no tiene encarnadura social y si no hay una gran movilización social que traten de imponer ese tipo de proyecto en el Congreso, porque el 90% de los congresales en el Senado responden a distintas fracciones del capital. Digamos, no van a aceptar nunca un proyecto de esas características, porque un proyecto de esas características va contra la lógica del sistema capitalista. Porque la lógica del sistema capitalista es que cuando hay un ciclo expansivo de la economía, absorbe mano de obra, toma, da mejores salarios, etcétera. Cuando hay una crisis de que baja la economía y más de la naturaleza de la crisis que tenemos ahora, la salida del capital es siempre por productividad del sector social, porque no hay inversiones como para que haya una mayor productividad del capital. Y la productividad del sector social se consigue siempre con menor empleo y menor salario. Entonces, esa es la lógica del capitalismo. Entonces, esto va en contra de la lógica del capitalismo. Entonces, solo se puede imponer si hay una gran movilización social. Porque si en el Congreso hubiera una cantidad de parlamentarios que responden a los intereses, aunque sea de reforma mínima de los trabajadores, estaríamos en otro país. Eduardo, ¿y cómo está actuando la CGT hoy? Mira, la CGT hoy, por lo que yo he visto en los diarios de hoy, Moyano ha declarado ayer que quiere la convocatoria del salario mínimo para aumentar el mínimo en un 20%. Eso es lo que he escuchado hasta ahora. Y la otra cosa que tres días antes planteaba para camioneros un aumento del 25% y apenas hicieron el recambio en el Ministerio de Salud de los personajes que no le gustaban a este sector, inmediatamente acordaron por el 17%. Tal vez la actitud de Moyano sea que en las paritarias, que están todas trabadas, el techo sea un 17%. Lucita, una última consulta, por lo menos de mi parte. La UIA está sugiriendo, y no a la hora de analizar esta convocatoria del diálogo, un acuerdo social para evitar una corrida precios-salarios y un programa fiscal financiero para evitar impuestazos o tarifazos. ¿Esto está enmarcado en lo que le conviene a ellos o pensando en la conflictividad social que puede generar esto también? ¿Cómo lo ve usted? Sí, las dos cosas. Porque por un lado ellos están hablando del tipo de cambio. Por otro lado, Techín, que es la que fija la línea en los sectores industriales, está planteando que haya una rebaja salarial en términos absolutos. Sí, o un congelamiento del aumento salarial, ¿no? Bueno, en sus empresas está planteando una disminución salarial en términos absolutos del 15% y todo el plantel ejecutivo de sus empresas lo ha aceptado. Y ahora, como es voluntario, están tratando de que lo acepten los trabajadores, a cambio de trabajar un día menos por semana, ¿no? O sea, Techint ha bajado sus pretensiones de una devaluación muy fuerte para reducir costos, porque se dan cuenta que el tipo de cambio hoy es competitivo a nivel internacional. El problema es que por más competitivo que sea el tipo de cambio, si el mercado mundial no compra, no van a comprar, por más barato que sea, ¿no? Entonces, tienen ese problema. Ahora, desde el otro punto de vista, sectores de la Unión Industrial han planteado que, bueno, ellos se dan cuenta que el gobierno ha perdido hegemonía política en la sociedad, y que cómo van a hacer para gobernar la situación de la conflictividad social, porque ellos se dan cuenta que de aquí en más va a haber de alguna forma de ajuste. Entonces se supone que va a haber mayores conflictos sociales, ¿no? Entonces eso es lo que está queriendo decir en este documento que aparentemente se conoció ayer a la tarde de la Unión Industrial Argentina. ¿Y por qué quiere un acuerdo fiscal? Porque se está dando cuenta que con el tironeo de las provincias, con el tironeo de otro lado, que las tarifas, que esto, que el otro, hoy hay una cantidad de subsidios a la industria que pueden desaparecer. Eduardo, la semana pasada y semanas anteriores hablábamos de el aumento del desempleo, del trabajo negro también, y pensábamos cuáles iban a ser las medidas que iba a tomar el gobierno. Hasta el momento no son medidas que favorecen directamente al trabajador. No, hasta el momento no se conoce nada, que digamos. Hasta el momento no se conoce nada. Aparentemente lo que habría sería una reafirmación en el curso que viene, es decir, mantener los subsidios a las empresas para que no despidan, seguir pagando una parte de los salarios de 85 o 90 mil trabajadores, también para evitar despidos. Se habla de que van a seguir, ya han dicho que las tarifas no van a aumentar, de seguir manteniendo las tarifas. Ahora, el problema es que el dinero de la caja se está acabando, porque la economía está en recesión, entonces hay menos recaudación impositiva, ¿no? Es importante conocer, en esto nos decían también otros economistas, el PBI real, ¿no? Lo que usted también mencionaba. Claro, ¿cuál es el PBI real? Obvio, el PBI real está bajando, pero porque al subir el tipo de cambio, hay que tener en cuenta que el gobierno en los últimos 10 meses devaluó ya entre un 20 y un 25%, ¿no? Entonces el dólar está más alto y al ser en peso, al pasar al dólar, en términos de dólares, el PBI es menor, ¿no? Ahora, habría que hacerlo con un dato de valuado a pesos constantes para saber cómo está evolucionando. Pero el PBI tiene que estar reduciéndose. Los cálculos para cerrar el año van desde que va a ser un crecimiento neutro, o sea, cero, a que puede ser menos 3 o menos 4, según la variante ideológica de quien haga estos cálculos, ¿no? Pero el solo hecho de que sea neutro implica que ha caído por lo menos un 6%. Si llega a ser un menos 2, va a caer un 8%. Es una caída muy fuerte, que está a tono con la caída del mundo. Muy bien, Eduardo, muchísimas gracias. La semana... Lo único que hay que seguir atentamente, y es que es muy llamativo el silencio de las centrales obreras en esta situación, porque no alcanza con decir lo que dice Moyano, que pedimos aumento del salario mínimo, ni tampoco alcanza con decir hemos presentado un proyecto para que prohibir los despidos y nada más. Acá hay que convocar otra cosa, movilización, alguna cosa, porque... lo que se viene, más allá del gobierno, lo que quieran, es la crisis mundial que se está descargando acá. Por eso la UIA dice se perdieron 222.000 puestos de trabajo en estos 6 meses. Ya el INDEC reconoció para el primer trimestre el dato oficial de 144.000 y un cálculo del IFCTA hablaba de 200.000. O sea que las cifras son coincidentes, ¿no? Las cifras son coincidentes. Se viene el desempleo, algo que estaba... Se viene, ya está el desempleo, ya se está viviendo. Sí, no, pero tenemos cifras todavía que son menores de a nivel mundial. Es decir, la crisis mundial en Argentina pegó más tarde. Sí, pero entendiendo los números también como realidades sociales que nosotros nos vemos acá todos los días. Claro. Por ejemplo, hablábamos de maneras de enfrentar las crisis. Hay algo que se empieza a ver aquí en Moreno, que son las ferias, que hasta un momento no se percibían. Y bueno, la gente está viendo cómo salir adelante de esta crisis que ya está instalada en los barrios. Sí, sí. No, porque no, incluso... si no queda solamente en 220.000 como solamente números, y hay que verlos como realidades concretas de familias de todo el país. Estoy completamente de acuerdo. Incluso las cifras de la pobreza. Se habla de un 30 a un 33% de pobreza. La Iglesia habla de un 35%. El gobierno habla de un 17,5, pero aún tomando la cifra del gobierno, un 17,5%, son 8 millones de personas en condiciones de pobreza. O sea que no les alcanza para superar la línea de pobreza que está calculada en base a los datos del INDEC. O sea, es mucho peor la situación, ¿no es cierto? O sea, estoy de acuerdo, la realidad social está más allá de los números. Esto es real y concreto, ¿no? Muy bien, Eduardo, vamos a estar charlando con usted la semana que viene. Un placer hablar con usted nuevamente. Bueno, saludos, hasta la semana que viene entonces. Un saludo, hasta luego. Todos tenemos opinión. Todos tenemos opinión. Algunos te mienten y dicen que son objetivos. Recorte informativo. Información con opinión. Yo te esperé en lo alto azul allá de caravana. La locura me ganó, de los barrios se arrancó la leyenda de esta ruta que ya tiene corazón, mi amor. Yo te esperé, llevabas las carrozas en el alma, con el trapo, la bandera, la canción, ver tus ojos en el cielo, trago de revolución. Estación informativa de FM Moreno. internacionales. Europa. Nuevo gasoducto. Para reducir la dependencia europea al gas de Rusia, cuatro países de la Unión Europea y Turquía firmaron ayer el acuerdo para construir en territorio turco parte del gasoducto Nabucco, que recorrerá 3.300 kilómetros desde el Caspio hasta Australia, sin pasar por territorio ruso, y que puede transportar hasta 31.000 millones de metros cúbicos de gas por año. Nacionales. El 55% de la población compra menos comida. En lo que va de este año se dispararon todos los indicadores del déficit en el consumo de los hogares, según el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica. Así, en 2008, un 36% de la población debió resignarse al menos una vez a comprar menos comida o comida de menor calidad a causa de problemas económicos. Este año esa situación ya alcanzó al 55% de la población. La encuesta de la Deuda Social Argentina del Observatorio Social de la Unión de la Universidad Católica, difundidos ayer, están en sintonía con las declaraciones del obispo Jorge Cassereto, titular de la Pastoral Social. Cassereto estimó que la cantidad de pobres en la Argentina volvió a crecer hasta cerca de 40% de la población. La encuesta del Observatorio Social consiste en 466 casos tomados en su totalidad en grandes centros urbanos y se limita a los hogares con teléfono fijo. Provinciales. Ciudad de Buenos Aires. Objetaron a Diego Bossio. La designación del flamante titular del ANSES, Diego Bossio, fue objetada ante la justicia porque en el organismo que controla en el manejo de los fondos previsionales, la SIG, figura como segunda su esposa Valeria Loíza. La denuncia fue presentada ayer por el abogado Ricardo Moner Sanz ante el juez Norberto Yarvide. Moner Sanz recordó que hubo una incompatibilidad similar entre el ministro de Planificación, Julio De Vido, y su esposa Alejandra Minicelli, también entonces funcionaria de la SIGEN. Locales. ¿Y los derechos? Hace varios meses que un grupo de 7 chicos duerme frente a las puertas del municipio sobre una chapa que emana aire caliente sin una solución desde las autoridades correspondientes. Desde el programa Chicos en Situación de Calle informaron que junto con trabajadores sociales se encuentran realizando un seguimiento de la problemática. Susana Maturi, integrante del bloque de la coalición cívica, explicó a Recorte Informativo cuál es la tarea que realizan los operadores de calle con los menores. Sí, los operadores salen a la calle, tratan de armar un vínculo con los chicos, pero no tienen más recursos que eso. Solamente la palabra de ellos es estar un rato con ellos y jugar con ellos. No es menor el trabajo porque esos niños necesitan vínculo, pero también necesitan un sentido de pertenencia a algún lugar. A su vez, Susana Maturi manifestó que el Estado debe garantizar los derechos de los niños. Por la ley 13.298, que es la nueva ley de niñez, en principio los que primero toman contacto con esta problemática es el municipio. El municipio ha quedado a cargo de todas estas problemáticas sociales de los niños, ya que el juzgado de menores no funciona más en este aspecto. Ahora bien, para poder cumplir esta ley nosotros ya preveíamos de que había que armar una estructura muy, muy importante para poder cumplir la ley. Esta estructura no se ha armado y lo más preocupante es que no se nota voluntad de armarla. Entonces los niños han quedado como en un limbo, ya no tienen el juzgado de menores que se ocupa de ello, bien o mal, y ahora tampoco tienen nada. Por su parte, Juan Ramón Martínez, como representante del Foro de la Niñez, manifestó cuál fue la respuesta del municipio ante el pedido de una casa de abrigo para los niños dentro del distrito. Pero bueno, no contamos con la decisión política del Ejecutivo ni de los funcionarios del municipio. O sea, lo que nos han dicho es que ellos tienen la decisión de no hacer un parador ni un lugar donde contener a esos chicos de las bajas temperaturas que estuvieron haciendo todo este mes, porque sería una manera

Al despertar aquí, estás presente. Y al sonreír también, es porque pienso en ti, en todas esas cosas que son tan mías, y en tus negros ojos cuando me fui lejos de ti. Entonces te robé y te llevé conmigo por todos los caminos, siempre estarás en mí. También todas las noches, todos los días, hoy quiero verte junto a mí. Por eso es que yo sufro al no estar allí, buscando entre la gente y no puedo ver todas aquellas cosas. Qué música, ¿no, Cintia? Lento. ¿Quién es este autor? Luis Salinas, un gran compositor y autor, un gran guitarrista sobre todo, ¿no? ¿O no, Diego? Uno de los mejores. Puede improvisar millones de cosas con la guitarra. Bueno, claro, no aprendió a tocar de chico. De grande aprendió a tocar la guitarra. Bueno, algunos, los genios son así a veces. Bueno, nos queda para pasar y para que no quede tan desactualizado para mañana, ya que estamos un poco atrasados, ¿no? También, Cintia, con algunas notas, esto de que ayer no pudimos hacer el programa, ¿no? Por las reformas en el estudio, ya estaban avisados igual. Pero algo importante que nosotros lo trabajábamos el día viernes era relacionado con lo que ocurrió en la sesión, Cintia, ordinaria, cuando la oposición se retiró, no formó parte de la misma porque no estaba de acuerdo en algunas redacciones de los decretos municipales que había firmado Andrés Arregui respecto a la gripe A y las medidas de prevención, como la clausura de la suspensión de actividades municipales, pero también privadas. La suspensión de las actividades privadas fue lo que generó más controversia acerca de ¿la ley es pareja para todos o no? Porque, por ejemplo, en los últimos días de este fin de semana, por ejemplo, el pool El Trébol abrió sus puertas, pero no pudieron hacerlo de la misma manera los demás boliches de la zona, ¿no? Boliches de importante magnitud. ¿Esto por qué se decía? Porque el control de policía que tiene la municipalidad debe actuar sobre todos aquellos que abrieron sus puertas en este último fin de semana, cuando estaba prohibida, ¿no? Mucho el amontonamiento de gente. Bueno, esto El Trébol no lo cumplió, pero no lo clausuraron. En cambio, otros boliches sí tuvieron que cerrar. Oscar Ciburu habló de este tema que veníamos tratando desde la semana pasada y mencionaba que aparte de los decretos que se realizaron para suspender a la mínima expresión la actividad que se realizaba en los boliches y también en los bares del distrito de aquí de Moreno, se necesitaba también un compromiso de los empresarios y un desafío cultural. Hablaba también. ¿Te parece que escuchamos rápidamente el primer audio? Escuchemos a Oscar Ciburu, subsecretario técnico de Inspecciones Técnicas de la Municipalidad. Primero, son medidas necesarias. Yo creo que eso es indiscutible. Ahora, si son suficientes, y también es discutible porque, sin entrar en una discusión profunda, mientras en Capital, que lo tenemos a 30 kilómetros, no se toman las mismas medidas, por ahí nosotros encontramos con que le exigimos o le obligamos una parte de un sacrificio a los bolicheros nuestros que se han portado correctamente, con el consiguiente pérdida de tener esos días cerrados. Y bueno, lo que me dicen que, por ejemplo, en Capital los boliches tienen 5.000, 6.000, 7.000 personas y el virus no mira fronteras. Entonces, en ese sentido, quizás pero nosotros tenemos que mirar primero por nuestras casas, cada uno, y después por nuestra casa grande, que es Moreno. Y yo creo que en ese sentido las medidas son necesarias primero, eso no se puede discutir. Quizás, y espero que no, se prolonguen, porque eso significaría que estaría en un pico más grave la gripe. Tenemos la esperanza de que la otra semana puedan funcionar normalmente todos los lugares, prácticamente más que nada nocturnos, ¿no es cierto? Porque si son suficientes, Y la misma gente te dice, ahí tenemos una cuestión cultural, hay mucha gente que va mucha al trabajo en el colectivo, ¿cómo haces para hacer doble, para decirle a la persona, suban 20 personas, no se sienten juntos, en el cine van toda una familia, cómo se van a sentar separadas? Es todo un problema. Habla de paradigmas culturales. Claro, ¿no? Es todo una cosa donde se cruza, digamos, la necesidad de un cuidado en cuanto a la enfermedad. Todo un tema cultural y también a veces un tema comercial de algunos comerciantes que son inescrupulosos y bueno, y no miran la necesidad del cuidado y anteponen sus intereses comerciales. Bueno, Cintia, creo que la pregunta está, entiendo yo, hacia qué se hace con esos empresarios inescrupulosos, ¿no? Que privilegian su interés comercial ante estas precauciones que se están tomando frente a la gripe A. ¿Qué se hace? ¿Se lo sanciona o no se lo sanciona? Creo que ahí está la pregunta, porque, a ver, todos van a querer abrir igual sus puertas, más allá de que le digan de que tiene que reducir su capacidad al 50%, que tienen que reducir la cantidad de personas que ingresen a sus locales bailables, pero siempre van a querer privilegiar las ganancias por sobre la prevención. Ahí tiene que actuar la municipalidad con el poder de policía que tiene, y desde el área de Oscar Ciburú, en todo caso, sancionar o clausurar el local o aplicar una sanción económica. Sí, charlando con algunos empresarios o dueños de bares de aquí de Moreno, afirmaban que ellos de alguna manera respetaron, porque se están haciendo inspecciones correspondientes en algunos sitios en donde no se o se prohíbe la cantidad de gente o se disminuye la capacidad de los que tienen que asistir a ese lugar, y también afecta a intereses económicos. El tema aquí también es, Rodrigo, bueno, hay medidas para prevenir. En la noche también se tiene que hacer en el día, y en lo que significó estas dos semanas en donde se esperaba el pico. Cuando hablábamos de contradicciones hoy, o lo del sindicato de los municipales. O de improvisar también, ¿no? También es esto, bueno, se está realizando una tarea de prevención. La pregunta en este caso en el Consejo Deliberante fue qué sucedía con el trébol y el bingo, si los otros negocios estaban cumpliendo las normas como correspondía. Existieron negocios en donde se realizaron las inspecciones, esto quiero decir. Esa fue la principal duda o cuestionamiento que hubo en el Honorable Consejo Deliberante. El día miércoles. Bueno, el segundo audio para compartir con ustedes, Siburu, analiza justamente esto. Si pensaron en suspender, en clausurar, bien dicho, el trébol o sancionar algunas actividades privadas como el trébol o el bingo. Escúchalo. Se evaluó y por eso la esperanza es que no tengamos que ir ajustando la medida más gradualmente, y que el 13, lo que nosotros aspiramos a que mengüe, digamos, el tema de la gripe, y tenemos la esperanza que se puedan abrir los boliches, y no la otra opción que se comentó, decir, bueno, a ver, no cerramos estos locales comerciales por si se agrava y lo tenés que cerrar. O sea, es gradual al revés. O sea, nosotros esperamos que se pueda abrir todo. Pero también se planteó la posibilidad, cuando se le prohibió primero a los boliches, que pensábamos que era, y creo que ellos también lo entendieron, porque fue personal la reunión con todos ellos, y del cual, de mi parte al menos, le estoy agradecido a la gran mayoría por el entendimiento y el acompañamiento, porque uno está también, de una forma u otra, inevitable, ahora dando los ingresos que tienen, y más con un víspera de feriado adelante, y bueno, creo que acompañaron. Con las críticas opinables, porque es materia opinable, de si se tenía que haber cerrado algún tipo como el trébol, quizás el bingo. Claro, y bueno, ahí va la pregunta, ¿no? El bolichero que le puede decir usted, bueno, pero nosotros cerramos, pero el trébol sigue abierto y el bingo sigue abierto. Sí, yo por eso te comentaba, fuera del micrófono, o sea que el bingo es quien más respeta las medidas, y uno ve, me decían, dos cuadras de cola. Sí, hay dos cuadras de cola afuera porque respetan las medidas, que no entra la cantidad de gente. Separaron la sala de bingo de la sala de tragamonedas, o sea, se hizo todo lo que se le pidió en cuanto a la parte sanitaria, y fue lo de los bingos una medida que se tomó regionalmente, incluso de acuerdo con el municipio de Morón. ¿Trébol? O sea que no es... Y lo del trébol, sí, o sea, sábado, en principio, tuvimos quizás un problema porque se reduce el factor ocupacional. Y en realidad hay lugares, como el trébol, que tiene un factor ocupacional bastante amplio. Entonces, bueno, se habló y se le pidió que no solo redujeran el factor ocupacional, sino sacaran sillas y se atuvieran a respetar y acompañar esto, que quizás era más de la medida. Y bueno, creo que anoche también hacía mucho frío y no había tanta gente, se ha respetado y bueno, yo creo que aspiramos a que este sábado sea más tranquilo que el otro sábado en esto, que ya más o menos estamos un poco más embuidos en todas las medidas, y bueno, y tenemos la colaboración de los comerciantes con la consiguiente, digamos, por ahí, queja que significa a veces los gastos fijos que tienen y bueno, es un sacrificio también que están haciendo. Bien, bueno, y finalmente, para escuchar un último audio de Oscar Siburu, Rubén le preguntó si hay privilegios hacia estos empresarios, por ejemplo, el Bingo o el Trébol, que no cerraron sus puertas, sino que reducieron su capacidad. Por ejemplo, ayer pasé por la puerta del pool del Trébol y dice capacidad máxima 200 personas y hay un cartel grande de la Municipalidad de Moreno que, bueno, informa acerca de lo que es la gripe A y sus consecuencias, ¿no? Esto, para que se entienda, era hasta el día de ayer. Hasta el 13 de julio estaban firmados estos decretos donde se tenía que suspender la actividad privada. El problema está en que los empresarios dijeron, y esto que hablaba Siburu de las críticas, porque justo fue un fin de semana largo, ¿no? Fueron jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces, muchos no quisieron cerrar sus puertas, pero lo tuvieron que hacer obligatoriamente. Escuchemos, sí, el último audio donde contesta Oscar Siburu esta opinión por parte de la oposición de que hubo algunos privilegios para algunos empresarios. En cuanto al Bingo, ya te digo, decisión regional que tomaron varios municipios, Hurlingham, Morón, Ituzaingó, Moreno, bueno, 6 o 7 municipios. En cuanto al Trébol, si el Trébol fuera cerrado y no tuviera vidrio, se iría para adentro, nadie estaría hablando del Trébol, porque esta es la verdad. Porque todos pasaban, es una gran pecera el Trébol. Entonces, bueno, nosotros, bueno, se estableció y estuvimos de hecho con 4 móviles el sábado de la noche, a lo que respetó el propietario de que no dejara entrar más gente, lo cual nos originó otro problema, que teníamos 50 o 100 personas afuera. Porque, bueno, uno le dice el propietario que la gente no entre, bueno, se le origina más que nada un problema, y bueno, conscientemente a uno que está en la municipalidad también se le origina. Pero bueno, eso se fue llevando con voluntad de parte de los propietarios y de parte del municipio. Si no hay privilegios, esa es la pregunta y eso es lo que sí. Uno puede por ahí, privilegios no, quizás que quien... Preferencias. Y quizás, lo que pasa es que nosotros consideramos que en esta primera etapa lo más peligroso son los boliches bailables, como lo consideran la gran mayoría de los municipios. Y siempre te digo, apuntando a que si esto ayuda o el sacrificio, te digo, y el acompañamiento de parte de los boliches bailables, que esperamos que esto se reduzca para que abran todos, pero con la conciencia de que si esto no se reducía y se agravaba, para cerrar todo. Muy bien, ahí escuchamos el último testimonio de Oscar Siburu. Y para aclarar, ¿no? Bien, estos decretos se firmaron con la intención de reducir la capacidad en aquellos sectores, en aquellos lugares privados, donde se concentra mucha cantidad de gente. Por eso las críticas están hacia lo que ocurre en el Trébol y en el Bingo, porque concentran muchas personas. El día miércoles por la noche se intentó cerrar o clausurar, no sé, no clausurar, pero sí se intentó evitar que se concentre más gente en el pool del Trébol, pero no se pudo realizar porque ya había mucha capacidad adentro, ¿no? Y esto quizás generó algún tipo de conflicto que no pasó a mayores, pero sí generó un ámbito así bastante no bueno del todo, porque, bueno, se intentó reducir la capacidad pero no se pudo lograr, ¿no? También el día sábado hay un bar que está ubicado sobre la calle Independencia, se llama Funky, estuvo con la capacidad al máximo. Había gente, había afuera, mucha gente. Había gente adentro. Aquí también tiene que ver el tipo de inspección que se realizó de este lugar, entendiendo que el decreto estaba firmado hasta el día 13 de julio. Así es. Y más adelante también sobre la calle Independencia hay otro bar que se llama Pueblo Chico, que estaba con sus puertas cerradas directamente, ¿no? Para más o menos dar un panorama de lo que ocurrió este fin de semana. Después otros bares como UMA también tenía su capacidad reducida. Lo mismo, bueno, todos los bares que se ubican en esa zona de Moreno Centro. Lo que hay que estar atento ahora es seguir de cerca cómo se va a realizar las próximas medidas, sabiendo los datos que daba Rossi, que se espera otro pico también, y a ver cómo sigue el tema de la gripe H1N1 y con los datos que se van a entregar esta semana desde el Hospital Mariano y Luciano de la Vega. Muy bien, vamos y a un breve separador, sí, volvemos ya para el cierre. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el Diccionario Enciclopédico de Grandes Términos Neoliberales. Para entender de qué hablan los expertos en comunicación. Para comprender las estadísticas oficiales. Para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Empresas multinacionales. Se llaman así porque operan en muchos países a la vez, pero pertenecen a los pocos países que monopolizan la riqueza, el poder político, militar y cultural, el conocimiento científico y la alta tecnología. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. La musa o es una serpiente de muchas cabezas. Los buscadores de promesas la tientan con cerveza. Si se va puede volver el día menos pensado, para darle su consuelo al poeta mal hablado. Muy bien, bueno, ya estamos en el cierre del programa en la mañana de hoy, con varios temas, ¿no, Cintia, que se trabajaron? Y nos queda pendiente para mañana, y para anticipar un poco, hoy lo escuchaban en el panorama, la situación de siete chicos que están durmiendo todas las noches frente a la municipalidad en la Plaza Mariano Moreno, que desde hace varios meses que están en ese lugar. Hasta el momento nadie ha podido resolver la situación de ellos. Digo, el Estado, ¿no? La municipalidad con el poder que tiene y entendiendo los programas que se vinculan con la niñez. Hasta el momento los chicos siguen durmiendo en ese lugar de la Plaza Mariano Moreno. Actuó Susana de la Colección Cívica, que, bueno, instalaron una carpa aquí en la puerta de la radio hace aproximadamente 15 días para los chicos, y que luego, bueno, esto trajo aparejado una serie de responsabilidades que nadie quiso asumir, sobre todo en la municipalidad de Moreno y el funcionario que corresponde, ¿no?, para cada área. Sí, hay un estudio oficial, unos datos que brindó desde el municipio, que dicen que hay aproximadamente 110 chicos en Moreno en situación de calle. Una realidad que la vemos todos los días, que la gente cuando baja del colectivo, llega a la estación de transbordo, ve a los chicos. Son los chicos que conocemos todos, que sabemos quiénes son, porque tal vez la gente no conoce su nombre, pero sí los vemos todos los días y se repiten. O sea, están ahí. Con estos días de frío, hay 7, en este caso, de estos 110 chicos, que es un total, que están en situación de calle, que se encuentran frente al municipio de Moreno durmiendo sobre una chapa que aparentemente sería como un transformador. Sí, que está en forma subterránea, ¿no? Pero las chapas largan calor, ¿no? que emana un aire caliente, y bueno, ellos aprovechan ahí para afrontar las bajas temperaturas en estos días. Tiempo. Hubo una intención, se colocó aquí una carpa frente a la radio para evitar que estos chicos sigan durmiendo en la intemperie. Se presentó un recurso de amparo en donde se exigía al Estado que actúe al respecto. La jueza Guarino falló, y según los que nos comentaba Susana Maturi, la orden era de que los chicos vayan a la comisaría de la mujer, o sea, que venga un patrullero, los lleve a la comisaría de la mujer, y ahí sean destinados nuevamente con su familia. Recordemos que estos chicos sí tienen familia. El problema es que las características de la familia son familias expulsivas, en donde existen conflictos de todo tipo. Que los chicos justamente por esa razón no prefieren estar en la calle, ¿no? Y de alguna manera evitar esos conflictos familiares que hay, ¿no? Las realidades son complejas, y mañana vamos a estar analizándolas por parte del municipio de Moreno y por la jefa del programa de chicos en situación de calle. Gabriela, no me acuerdo en este momento el apellido, ya me va a salir, nos decían que ellos están trabajando hace tiempo con estos 7 chicos, que cada uno tiene una familia, y que lo que hay que hacer es acompañarlos, pero en el mientras tanto, los pibes siguen durmiendo en la calle a la intemperie, tapados por cartones, arriba, de esta chapa que emana calor y que por eso ellos se quedan ahí. Sin alimentos, sin ropa, sin algún tipo de higiene. Bueno, en esas condiciones están viviendo los chicos. Hay chicos desde el más chico, corregime Cintia si me equivoco, tiene 7 años. Y el más grande tiene 14 años. Bueno, todos esos 7 chicos atraviesan todas esas edades. Y lo que vamos a intentar realizar desde aquí, desde el programa, es analizar nuevamente la ley de menores, la nueva ley de menores que derogó la vieja ley de patronato, que al día de hoy no se está implementando. Una vez más, como es un ejemplo lo del Consejo Local, que no se conforma finalmente, que no lo convoca el intendente, otro de los puntos importantes de esta ley tampoco se cumple, ¿no? La ley 13.298 de promoción y protección integral de los derechos del niño tiene diferentes puntos en donde están velados los derechos de estos menores, que en este caso están desprotegidos tanto por su familia como por el Estado. También hablamos con Juan Ramón Martínez, mañana vamos a estar comentando cuál es la situación y lo que se plantea desde el Foro de la Niñez, y realmente que existen alternativas y existen formas de enfrentar esta situación. Bueno, lo que hablamos es que no es imposible. Hay maneras de buscar una solución, lo que pasa que esas formas implican un compromiso y una planificación. Y una decisión que nadie quiere tomar, ¿no? Y una decisión política de hacerlo. Bueno, también tenemos la palabra de Marcelo Argentino, concejal de la coalición cívica, que se reunió con el intendente Andrés Arregui por esta situación. Vamos a escuchar qué le dijo. Y trataremos de ubicar a todos los funcionarios municipales que son responsables, cada uno desde su área, de solucionar la vida de estos chicos desde el lugar que se pueda, ¿no? Por un lado, la alimentación, la vestimenta, un hogar de abrigo, bueno, todo esto que no se está cumpliendo hasta el día de hoy, trataremos de encontrar alguna respuesta, ¿no? Desde aquí. Rodrigo, solo 3 días durmieron los chicos en una carpa, que no son las condiciones adecuadas, y continúan durmiendo en la calle. Creo que es importante aclararlo, no están con sus familias, y con estos días de intenso frío siguen allí donde recién describíamos, frente a la Municipalidad de Moreno. Muy bien, bueno, mañana trabajaremos este tema y nos vamos a despedir esta semana con un texto de Neida, leído por Neida Luz Rodríguez, nuestra compañera, del escritor César Vallejos, y el texto se llama Los Heraldos Negros, ¿sí? Nos despedimos con eso, Cintia, hasta mañana. Hasta mañana, un saludo grande para Neida, que se reincorporó a Recorte Informativo, sí, luego de que estaba un poco enferma. Estaba un poco congestionada, ¿no? Sí. Nos hace señas. Bueno, el equipo... El libro, ¿qué? El equipo estuvo conformado por Diego Dicut en la operación y puesta en el aire. Victoria Espinosa en la producción general. Y el equipo informativo, Rodrigo Paelday, Rubén Bustamante y Cintia Medina. Muy bien, nos despedimos con reformas en el estudio. Hasta mañana, que tenga un buen día. Hasta mañana. Quizás se sienta gorrión esta vez.